El invitado de hoy en Diversas Voces. Amigas, amigos oyentes, ya está con nosotros el doctor Luis Arocha, él es director de ILACOD. Doctor, bienvenido, y el día de hoy vamos a tratar el tema alimentación integral. ¿De qué se trata esto, doctor? Bienvenido, muy buenos días. Gracias, Jaime, por la invitación. Y fíjate lo siguiente, que es bien interesante. Tradicionalmente, y yo creo que desde los tiempos cartesianos, pues, hay una separación rotunda entre la mente y el cuerpo. Afortunadamente ya eso está siendo superado por las distintas disciplinas que estudian el asunto. ¿En qué sentido? En que lo que nosotros vemos como lo que son cuerpos físicos no están separados de las otras experiencias, por ejemplo, de las experiencias de comunicación, de las experiencias de percibir, ver, escuchar, sentir. Por eso hoy en día hablamos de la alimentación en un sentido más integrado, en un sentido donde no solo contemplamos los elementos físico-químicos que estamos ingiriendo, sino también fuentes de energía, como es, por ejemplo, la conversación. La conversación es una fuente de energía. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros olemos, lo que nosotros gustamos, lo que nosotros sentimos con nuestro cuerpo, son también formas que pueden ser nutrientes o pueden ser más bien perjudiciales. Y por eso lo englobamos hoy en día bajo la etiqueta de alimentación, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que es interesante también porque nuestro primer alimento es precisamente el contacto humano. Cuando el bebé nace, inmediatamente el obstetra o quien esté atendiendo el parto, ¿verdad?, le coloca al bebé a la madre en el pecho, ¿verdad? Porque ese contacto piel a piel, ese contacto del olor, ese contacto entonces de alimentarse el niñito del seno materno, es realmente, todo eso es la primera nutrición que recibimos. Fíjate que se han hecho muchos, no solo experimentos, pues, sino experimentos reales, experimentos naturales, lo que llamamos en ciencia experimentos naturales, que son circunstancias particulares, donde, por ejemplo, una madre se ve impedida de amamantar a un bebé, ¿no? Y entonces empieza a darle alimentación artificial, pero le da tetero y no se lo da conectada con el cuerpo, en contacto con el cuerpo, sino que se lo da distante. Esos bebés tienen más dificultades para crecer, son más llorones, sufren más, ¿no? Mientras que si la mujer lo tiene en contacto con el pecho, con su piel, piel a piel, bebé y madre, el niño crece más rápido, crece más saludable, crece más feliz, o sea, molesta menos, se despierta menos de noche, menos irritable. Eso nos demuestra, y es una experiencia que los pediatras viven muchísimo, eso nos demuestra el papel importante del contacto, no solo a través de la boca y del aire que respiramos, sino también a través de ese contacto que se enriquece también cuando, por ejemplo, la madre le habla al bebé. Eso con el tiempo los estudiosos lo han llamado confirmación. La confirmación es el proceso mediante el cual los seres humanos nos reconocemos unos a otros. Y esa confirmación es fundamental para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo. Incluso puede modificar las respuestas bioquímicas del cuerpo. Puede modificar el valor de un alimento. Por eso es que tradicionalmente se dice, y fíjate que es algo que cuidan los que tienen la tradición oriental, por ejemplo, del yoga, del Veda, de todo eso, que cuando comamos, tengamos conversaciones agradables, ¿no? Incluso, bueno, es muy popular cuando la gente dice, me cayó mal la comida porque fulanito estaba hablando, exacto, estaba hablando de cosas desagradables, ¿no? Y eso es algo que hemos vivido muchas veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió allí? El mismo compuesto químico que estamos ingiriendo va a... ¿Le cayó mal o es un decir, doctor? No es un decir, le cae mal. ¿Por qué? Porque estuvo acompañado de ese otro elemento energético que es la conversación, la interacción humana. Y la noticia que te están dando. Por eso dicen, no hablemos de noticias, de malas noticias mientras comemos. Porque de hecho lo sentimos. Sentimos cómo, por ejemplo, el estómago se pone más lento. Sentimos cómo, por ejemplo, no absorbemos igual ese alimento que estamos recibiendo. Y hoy en día eso tiene su explicación hasta física. ¿Por qué? Porque en la física, gracias a la física cuántica, hemos descubierto que hay formas de energía, formas importantes para la creación y mantenimiento de la materia, que no tienen masa, pero que actúan. Y por lo tanto, ese es el mecanismo mediante el cual explicamos perfectamente estos fenómenos. De cómo, por ejemplo, si nosotros vemos una escena desagradable, se nos corta la digestión. Si nosotros vemos una escena desagradable, nuestros niveles químicos en sangre se modifican, igual que si es agradable. Pero cuando es una experiencia, por ejemplo, de agradable, donde nosotros reconocemos que ese es un estímulo energético positivo, eso favorece el desarrollo del cuerpo en sentido nutritivo. Mientras que si nosotros vemos una escena desagradable, eso interfiere en nuestros procesos. Fíjate qué tan importante es esto para la vida. ¿Por qué? Porque no solo es el instante en que nosotros, por ejemplo, podemos tener un encuentro humano agradable o desagradable, sino el papel que eso tiene sobre nuestra salud y sobre nuestro bienestar. Está actuando allí como un elemento clave, como un elemento importante. Por eso es que hoy en día lo tomamos como parte de la alimentación. Los pensamientos, las emociones, los sentimientos, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, son alimentos y pueden ser nutritivos o pueden ser enfermantes, perjudiciales. Hay otros elementos que también podríamos tomar en cuenta, doctor, cuando uno está en un restaurante común y corriente y el volumen de la música, la bulla de la gente, de las mesas, también se tornan un poco desagradables para que la alimentación surta efecto, sea nutritiva, entre otras cosas, doctor. Sí, sí. Y fíjate, por ejemplo, el papel de la música. Es interesante porque ya se ha determinado que hay músicas que favorecen el desarrollo humano. Son músicas que son nutritivas. Y hay músicas que son perjudiciales, que son dañinas, que son enfermantes. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque la moda es la moda, por ejemplo, música enfermante, el rock, música enfermante, el reggaetón, son músicas perjudiciales para el organismo, para la salud, incluso para la salud corporal. Músicas positivas, las músicas suaves, esa es la música clásica, por ejemplo, sobre todo lo que tiene que ver música barroca, música de ese tipo, ¿no? Aquí no depende de los gustos de las personas, tomando en consideración de que un joven si gusta y es amante del rock, lo disfruta si desayuna, si almuerza o si merienda con esa música, está disfrutando, no va con su empatía, con su cuerpo, con la digestión, entre otras cosas. Lamentablemente no. Se han hecho experimentos. Ya. Se han hecho experimentos al respecto. Y aunque la persona le agrade, porque bueno, aprendió a que eso le agradara, de todas maneras no tiene el mismo efecto que otro tipo de música, en primer lugar. Y en segundo lugar, la relación entre nutriente y perjudicante se mantiene. O sea, un rock escuchado por alguien que le encanta el rock, que le parece chéverísimo y tal, le va a proporcionar un 50% nutritivo y 50% perjudicial. Por eso digo lamentablemente, porque bueno, me imagino que muchos oyentes son amantes de esa música. Pero hay que tener cuidado, ¿Por qué? Porque, bueno, así es la vida, ¿no? No depende, depende es de la frecuencia en hertz que tenga la música. No depende, digamos, de la calidad directamente, ¿no? Y aun cuando el gusto es un factor que puede modificar eso, no lo modifica tanto. Realmente no lo modifica tanto. La alimentación integral juega también con el tema de la naturaleza. Cuando alguien se va de camping, un almuerzo de campo, un fin de semana, sí, y el entorno mismo de los árboles, del aire fresco, ¿alimenta a nuestro organismo? Sí, sí. Y fíjate que los ritmos naturales son también nutritivos. Por ejemplo, el sonido de una cascada, el sonido de las olas del mar, el sonido de un río, ¿verdad?, en el choque del agua con las piedras, el sonido de los pájaros, el canto de los pájaros. Todos esos son sonidos que se ha demostrado que son nutritivos. Entonces, si uno los tiene, incluso hay personas, por ejemplo, que graban eso, o hay audios, ¿verdad?, de sonidos de la naturaleza, que si uno los pone cuando está comiendo, ¿verdad? No hemos mencionado, pues, porque quizás ese otro capítulo, los alimentos en sí mismos, ¿no? O sea, lo que comemos, pues, lo que comemos en sí mismo también. Hay nutrientes y hay venenos ahí tremendos. Podemos hacer mención ahorita, por ejemplo, a la leche, que fue tan querida y ahora nos hemos dado cuenta que no es para los seres humanos la leche de vaca, por ejemplo, ¿no? Aunque todavía allí hay algunos que la defienden, pero el cúmulo de investigaciones son cada vez más abrumadores y yo creo que, bueno, que hay que aceptar las realidades, ¿no? Así es. Pero entonces, eso, volviendo a los sonidos, por ejemplo, esos sonidos que están en una banda de frecuencia que resulta nutritivo son muy interesantes. Entonces, muchas personas ponen, por ejemplo, las grabaciones cuando están comiendo, porque así hacen un efecto de sinergia. Lo que me estoy comiendo, si es saludable, más la música que estoy escuchando, más una compañía agradable, ahí estamos tomando el 100% de los nutrientes. Cosa que no hacemos, por ejemplo, como dices tú, cuando el volumen es muy alto, no depende de uno la pieza que está escuchando, como puede ser en ciertos restaurantes, ¿no? Fíjate que los buenos restaurantes se encargan de tener música más bien, es lo que llaman también música, la música oriental, tiene muchos componentes interesantes. ¿Por qué? Porque en Oriente lo que hicieron los grandes pensadores, los filósofos, fue integrar. Ellos están integrando desde hace como unos 5.000 años. Nosotros perdimos eso en el transcurso de la historia, los occidentales, y lo estamos retomando ahora como un criterio importante para la salud y el bienestar, para el bien vivir. Ahora, la risa, como un nutriente energizante. Sí, sí, sí. Y se ha demostrado, incluso uno de los primeros estudios que se hizo en los años 70 fue el de Norman Cousin. Norman Cousin, fue una experiencia bien interesante porque él tuvo un diagnóstico terrible, ¿no? Un diagnóstico de una enfermedad que lo inmovilizó. Y le dieron 5 o 6 meses de vida, porque ya estaba incluso afectada sus articulaciones, y entonces ya estaba en peligro de muerte, ¿no? Y él lo que se puso fue, dijo, bueno, ya que me voy a morir, vamos a ver películas cómicas. Y agarró toda la colección de los hermanos Marx, de Lewis, de toda esa gente, y empezó a ver películas, empezó a mejorar y a mejorar y a mejorar. Hoy en día es tenido como el padre de la terapia de la risa, que ya es una cosa también mundialmente reconocida, ¿no? Incluso Pat Chadan, este famoso médico payaso, ha creado el sistema de los payamédicos, que ya están difundidos en casi todo el planeta. Y se ha visto entonces el efecto beneficioso de la risa, de la misma manera que la tristeza, o el llanto, o la rabia, el llanto pues de tristeza, o la rabia, son enfermantes. Son capaces de producir enfermedades muy severas. La risa, la alegría, el optimismo, son alimentos para que nosotros incluso, no solo que sea un alimento, son terapias. Por supuesto. Son formas de terapia que se están utilizando en la actualidad. Esta alimentación integral, cuando se habla de pensamientos, se habla de emociones, sentimientos y acciones, el común de la gente no lo pone en práctica, no lo entiende o no lo conoce. Y para eso está este espacio de radio, para darles a conocer sobre este tipo de situaciones que nosotros podríamos alimentarlos cada día. Sí. Y está en las familias, está en la conversación de la pareja, está en la conversación de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, entre otras cosas, doctor. Sí, sí. Fíjate que en nuestro instituto, donde hemos desarrollado pues modelos de salud como estos que estamos conversando, decimos como los pensamientos, las emociones, los sentimientos y las acciones conforman las siglas PESA. Tenemos un dicho que es nuestro dicho fundamental. Convierte lo que te pesa en tu pesa de entrenarte para la vida, a fin de que sepas fluir armónica, libre, feliz y saludablemente con ella. Uh-huh. Esa es nuestra máxima fundamental. ¿De qué se trata? Precisamente, en primer lugar, que la gente tome conciencia de que es el conjunto de sus pensamientos, emociones, sentimientos y acciones lo que va a producir el resultado que va a obtener hacia el bien vivir o hacia el mal vivir, ¿verdad? Y con mal vivir me refiero al vivir enfermo, el vivir pocos años, el envejecer rápidamente o cualquiera de esas cosas, ¿no? Uh-huh. En cambio, el bien vivir es vivir alegre, saludable, lleno de energía, contribuyendo al desarrollo de la humanidad. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Tomar conciencia de eso. Y en segundo lugar, responsabilizarme. Entonces, mi pesa, lo que me pesa lo voy a transformar en mi pesa de entrenar. Es decir, voy a agarrar mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos y mis acciones y voy a empezar a entrenarme para lograr un dominio de todas esas de todos esos elementos y entonces poder dirigir mi vida hacia donde yo quiero y no hacia donde creo que me está llevando la corriente. Y esto no cuesta, es gratuito, solo es cuestión de ponerse, como decimos acá, en punto. Ponerse en punto, exactamente. La clave es ponerse en punto. Qué bueno, doctor, escucharle. Nosotros queremos agradecer la presencia del doctor Luis Arocha. Es importante que usted nos dé la dirección y el teléfono a donde pueden ubicarle para asesoramientos en este tipo de temas, doctor. Sí, estamos en Cumbayá, allá en Cumbayá, en la calle El Seibo, y el teléfono es 289-5857. 289-5857. Pueden llamarnos con toda confianza y nos ponemos de acuerdo para lo que sea. Si bien darle una respuesta a alguna pregunta, una consulta, un asesoramiento, entrenamientos. Tenemos entrenamientos dirigidos a esto de la alimentación completa, la alimentación integral que llamamos alimentación inteligente, porque es la que nos va a llevar cada vez a tener la mejor energía para vivir bien. Muchas gracias al doctor Luis Arocha. Momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM. La primera radio pública cultural del país. El invitado de hoy. En diversas voces, diversas voces, diversas voces.

en los 7 años en Paralelo Cero, a mucha gente decir, qué lindo ha sido esto de leer, de escuchar poesía, y yo no me había enterado, ¿no? O sea, claro, si es que vivimos con esa idea de que, ay, la poesía es de una élite, que solo son poquitos, que están encerrados, que los poetas escriben para los poetas y tanta cosa, no vamos a llegar a nada, ¿no? Fíjate, ya nos dieron 3 vueltas los colombianos cuando en medio del narcotráfico, del terror de Medellín en los años 80, fundan el festival de poesía más grande del mundo, pues, el Festival de Medellín, que es un festival donde llegan 30, 40 mil personas a escuchar poemas. Igual que si viniera a cantar Serrat y Sabina, pues, ¿no? O sea, es una y además es lo mismo. Yo les decía el otro día, hablábamos el otro día, ¿no? Viene Luis García Montero, que es íntimo amigo de Joaquín Sabina, uno de sus mejores amigos. Y decía, mira la diferencia, ¿no? Es decir, cómo la gente lo mide. O sea, el uno es un cantautor que, bueno, se volvió famoso por sus canciones, que tienen un contenido poético muy importante. Y el otro es un poeta que además, Sabina ha musicalizado canciones, digamos, poemas de Luis García Montero y de Benjamín Prado. Y la diferencia es esa, o sea, el uno es una superestrella. Esto se debe a que nosotros consideramos que la música es masiva y la poesía es de minorías, ¿no? No deberíamos considerarlo así. Ahora, ¿qué pasa con la presencia de los poetas ecuatorianos? ¿Hay el riesgo de que determinado poeta diga, y a mí, porque no me toman en cuenta? En Paralelo Cero no hay ese riesgo, porque nosotros nunca invitamos a los mismos poetas. Porque, mira, el Ecuador y América Latina en general ha tenido la costumbre, la mala costumbre, de hacer, en vez de antologías, amigologías. ¿Ya? En vez de encuentros de poetas, encuentros de amigos. En vez de recitales de poetas, recitales con los cercanos, ¿no? En vez de vincular estéticas distintas, encuentros con estéticas iguales, ¿no? Entonces a mí me parece eso burdo, inclusive, ¿no? Porque, bueno, si tú tienes unos amigos a los que quieres, consideras y además te gusta la poesía, invítalos a tu casa, ¿no? Además vas a pasar mejor, creo yo, ¿no? Aquí la cosa es vincular a todos. Entonces, cuando me dicen, porque, imagínate yo cuántos mails y telefonazos recibo de ¿por qué no lo has invitado? ¿Qué pasó? ¿No? Les digo, bueno, si no te invité el 7, te invito el 8, y si no te invito el 8, te invito el 9. ¿No? Uno tiene, lo que sí tienes que tener paciencia. Es complicado, pero no hay otra forma. Porque imagínate lo que sería, bueno, a continuación vamos a invitar a todos. Bueno, te cuento una cosa, yo en el año 94, que fue el año en que yo me inicié como gestor, o sea, yo siempre le digo que esa fue, hubo otros momentos antes, que fue cuando hice las primeras jornadas de poesía en el Ecuador de los poetas jóvenes. Imagínate lo que hicimos. Yo puse, hablé con un suplemento cultural que era de Diario El Telégrafo en Guayaquil, cuando el telégrafo era de los aspiazos. Y entonces le mandamos una convocatoria abierta. Pues, qué terrible. En donde decía, los poetas que nacen del año 65 al 80, por favor comunicarse con la Fundación Nueva Generación porque vamos a hacer un gran encuentro. ¿Ya? Y entonces vinieron todos. O sea, todos es decir, vinieron los que ahora son los cuarentones de nuestra generación, ¿ya? O sea, mi generación. Y esa generación, efectivamente, cuando yo hablaba, yo decía, bueno, esto sí fue una convocatoria abierta, pues yo los invité a todos, ¿ya? Casi como un concurso sin tener ganadores. Pero luego me di cuenta que es imposible. Imagínate qué pasaría si es que diríamos que Paralelo Cero quiere invitar a todos los poetas del Ecuador. Luego aparecerían, además, como dicen los centroamericanos, dice, aquí en Centroamérica, en los nicaragüenses sobre todo, aparecen los poetas hasta bajo las maticas, ¿no? Y ahí yo creo que pasaría eso también acá. Ahora, Javier, el tema de la metodología de trabajo en cuanto a las presentaciones de los diferentes poetas de los diferentes países, ¿dónde se va a realizar? Muy bueno. La logística de este año fue muy complicada, debo confesar. De hecho, yo ya pedí que el próximo año me detengan la mano para dejar de invitar. Claro. Pero invité demasiada gente. O sea, debo confesarlo. Estoy encantado de que vengan tantos, pero son tantos. Ya, nunca hemos, imagínate manejar 52 personas. O sea, ¿cómo? Yo sé que dirás, bueno, son grandecitos y se manejan solos. Yo lo sé. Pero el problema es buscar sedes. Entonces, mira, antes solo hacíamos, por ejemplo, con una universidad. Ahora hemos buscado 3 universidades. Antes hacíamos en 5 colegios. Ahora hemos buscado 10 colegios. Antes hacíamos en 4 ciudades. Ahora hacemos en 10 ciudades. Es decir, hemos tenido que buscar alternativas de acogimiento sería, ¿no? Para acoger las voces poéticas, para que no haya un desmadre poético, una maratón brutal en algún sitio, que ya de hecho va a haber, ¿no? Pero va a ser leve y deliciosa, ¿no? Eso significa que poetas que estén en la ciudad de Quito no estarán en la Universidad Indoamérica o en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Exactamente. Imposible. De las cosas que yo más añoro es cuando el encuentro era chiquitico y yo podía ir a todo. ¿Ya? Y todos podían ir a todo. En cuanto a la metodología de trabajo, los poetas tendrán la posibilidad de leer sus poemas frente al auditorio. Exactamente. Ese es el trabajo que van a realizar. Sí, ese es el trabajo. O sea, el poeta lo que va a hacer es volver oral a su trabajo poético, escrito, frente a auditorios distintos. Estamos, tú sabes, en la época tecnocrática. Y la época tecnocrática, una de las cosas que te pide es los públicos. Tenemos que inventar públicos. Yo cuando me dijeron la primera vez decía, ¿qué diablos será eso? ¿No? Luego entendí que lo que trataban de decir, garantizados tomando en consideración las anteriores ediciones. Pero por supuesto, ahora sí. Pero las primeras veces cuando me decían tenemos que crear públicos, ¿no? Lo que me estaban diciendo de manera más fácil, más castellana, era que busquemos a jóvenes, a adolescentes y que atraigamos con la poesía, con algo mucho más difícil de atraer, a la gente. Y claro, se ha conseguido, pues. Hemos tenido, o sea, ahora ya Paralelo Cero ya tiene su, se vende solito, su nombre, claro, su nombre además internacional, que es la cosa más bonita, ¿no? O sea, muchos poetas, sin exagerarte, te prometo, recibimos 100-120 mails de poetas de afuera que quieren venir, o sea, que dicen, yo voy. Y algunos dicen, yo voy con el pasaje, o sea, yo busco el pasaje acá, déjenme ir más o menos, ¿no? Entonces, claro, ya el trabajo en esa perspectiva es mucho más, un poco más leve, porque ya tenemos un nombre latinoamericano. O sea, según decía el poeta que hace el encuentro de poetas en Nicaragua, en Granada, decía, mira, Medellín, Granada, México y Quito. Son los 4 grandes encuentros de América Latina. O sea, son los encuentros que se han convertido en piezas claves, en circuitos, llaman ellos, ¿no? Dicen, ya estuviste, por ejemplo, le preguntan a fulano de tal, ya estuviste en Medellín, ya estuviste en ese donde, y en Quito. ¿Ya? Entonces, claro, para mí eso, yo me siento ahí, pero un pavo. Javier, inclusive los auspiciantes buscan estar en Paralelo Cero. Algunos, sí. Esa es la parte débil todavía, porque esta noción suicida de la palabra crisis, ¿no? Crisis, yo les decía a mis alumnos el otro día, estamos en crisis, entonces estamos en creación, porque crisis y creación vienen de la misma raíz. Qué bonito eso, ¿no? Y entonces, pero la usan así solamente para crisar, o sea, para un poco romper con lo que ya estaba un poco establecido. Sí, efectivamente, lo que tú dices es verdad. Es decir, hay mucha gente que quiere poner su grano de arena, pero nosotros necesitamos un capital, diríamos, que un poco nos habían acostumbrado en este gobierno, el Ministerio de Cultura, que por algo se creó, ¿no? Porque yo cada vez le veo menos necesidad de que exista el Ministerio de Cultura. para tener 600 personas en un ministerio, y que todo el dinero de la crisis vaya a los sueldos, y que tengan un esfero que cada 6 meses pueden cambiarlo, porque si es que no, o sea, unas cosas que uno oye desesperantes, ¿no? Sin embargo, hemos presionado y hemos conseguido que el ministerio ya nos aporte en algo, que la dirección de cultura del municipio también, que nos tenían, como te digo, acostumbrados a eso, porque además en un país civilizado, perdón que diga eso, no, yo amo el Ecuador, es el país que más amo en la vida, no me iría nunca y nunca iría en ninguna parte para darle lo cero que no sea aquí. Pero en un país, por decirlo de alguna manera, civilizado, o sea, ordenado culturalmente, cuando hay un festival que tiene 7 años, que tiene un éxito y una presencia brutal, que trae a los más grandes poetas de la lengua española, que descentraliza los públicos, que maneja una cantidad de libros, no lo institucionaliza, entonces están locos, pues, o sea, ¿qué van a institucionalizar entonces? ¿No es cierto? Imagínate, ¿cómo no institucionalizar la Maratón del Cuento, por ejemplo, ¿no es cierto? Que tiene 10 años, el Paralelo Cero, el Festival de Cine, los EDOC, ¿no? Eso ya nadie debería buscar auspicios, deberíamos estar ahí para que al año siguiente yo de ministro de Cultura nos reclamen, ¿no es cierto? Y digan, a ver, hagan, pues ya les vamos a dar la plata, pero tienen que hacer. Así debe ser, pues, ¿no? Como Conaculte México. Por eso yo dije, me preguntó alguien, un periodista, me preguntó, si tú fueras ministro de Cultura, ¿qué fuera lo primero que harías? Y yo le dije, traerme un asesor mexicano. De verdad, uno de Conaculta. Porque esos mexicanos lo que han hecho es institucionalizarlo. O sea, por eso es que México tiene ese éxito, ¿no? Porque el gobierno, yo sé que es el país más corrupto y bla, bla, bla, pero por el otro lado, ¿tú cómo encuentras, o sea, cómo puedes ver que en México se mueva tanto la cultura, ¿no? Es porque está todo institucionalizado. O sea, aquí ya viene febrero y la gente sabe que ya viene el encuentro tal y que no va a estar mendigándole a nadie el dinero, porque el dinero le va a entregar su gobierno. Muy aparte de si es que viene alguien de la derecha, de la izquierda, del centro, del medio, del promedio, de lo que sea, ¿no? Lo importante es que ese dinero sea parte de una especie de ahí sí, ¿no? De sistema de festivales. Pero yo le reclamé públicamente al ministro, le dije, ¿de qué sistema de festivales hablan? Eso se llama concurso, no se llama sistema. El sistema tendría que estar ya hecho, ¿no? Dado. Como es en México. Por eso la ironía esto del asesor mexicano, ¿no? Y Javier, yo me atrevería a pensar que una vez terminada la 7ª edición, Javier Oquendo Troncoso está pensando ya en la 8ª. Ah, sí. Sí. Y no, y sabes que no aprendo. Porque alguien me decía, es igualito a la luz, decía, ¿no? Es decir, cuando la mujer da luz, llora, chilla, pues. O sea, es un dolor terrible. Y a los 2 meses ya no piensa en nada más. Entonces es una situación como es un vicio. Ajá. Es un vicio. Una adicción. Sí. A mí me gusta estar en esto. O sea, inclusive en este, porque además enflaquezco, verás, es verdad esto. Encanezco, por eso ya no me ven las canas porque tengo más pelo. Pero me pongo mal genio, me pongo mal pelo muchas veces. O sea, es una cuestión de estrés, pero es una necesidad. O sea, es como sentirte vivo a través de esto. Bueno, ahora, Javier, para que hagas la respectiva invitación a quienes están en sintonía de esta estación, por favor. Bueno, yo quiero que no dejen de ir al menos a una lectura, es decir, a que disfruten, porque de verdad que es un disfrute. La programación general, que es muy grande, la pueden encontrar en nuestra página web también, ¿no? www.poesiaenparalelocero.org. Ahí está toda la programación por días, todos los poetas que vienen,